Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en perdida. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en la sala estudio del Hospital Psiquiátrico en un nuevo día más de actividades, en un día radiante de sol, un día fresco, maravilloso, junto a mis compañeros. Y ahora les voy a presentar a Lois, que nos trae un escrito. Adelante, Lois. ¿Con este? Ya. Invento de un hombre robado. El retrato que le hice a Waldo quedó especialmente lúdico perfecto, al igual como lo hubiese hecho Picasso Modigliani. Siempre me gustó Modigliani por su esfera de tipo facho. Picasso no tiene nada que envidiarle, solo que su última palabra antes de fallecer fue Modigliani. Todos estos genios vendían muy poco, solo Picasso era distinto. Era comunista y se acomodó muy bien a su clientela, pero también hacía arlequines, payasos, joven tomando ajenjo. Leyendo a Picasso es mucho más lo que uno aprende, tanto en su biografía como en los comentarios pictóricos. Yo aprendo de mi talento, siempre joven, siempre cuento. Es un sentimiento lo de Modigliani conmigo, no es una realidad. Carente de acento, prodigio en cosas artísticas, este plebeyo con aire de fantomas, fetiche, boyerista, varón, duque, dueño de un ducado como lo es la Radio Diferencia. El ducado de Radio Diferencia, luego Gil, Matasano, por no decir médico, siempre en la coyuntura de un parisino de sombrero al ala, un homenaje a mi madre, siempre la concibo y la recuerdo como una madre protectora, una diosa infinita que nunca correspondió a su hijo, sobreprotegido, nunca así. Una vez me cerró la puerta de la casa para el año 78. Viva el daño ajeno, viva la máscara trivial, fuera la biografía escandalosa, un poema y un besito para la señorita Ilse. Muchas gracias, Lois. Oye, Lois, yo quería preguntarte sobre Picasso. Dime. ¿Tú te inspiraste en Picasso para volverte artista, pintor? No, ¿y en su obra? Sumamente equivocada. Yo ya pintaba como Picasso antes de nacer. Estando en la guatita de mi mamá, ya era un artista genial, lúdico, de sombrero de ala y un perfecto Don Juan. Cuéntame, ¿en qué te inspiras para hacer tus obras? En nadie, solamente en mi pulso que no me falle, que es un pulso de anestesista, y de ahí para adelante riego la manguera con colores uniforme, poliforme y acústicos. Cuando pintas tus obras, ¿cuáles son tus colores favoritos y qué representan los colores en todo tus obras? Todos los colores que yo compro en la librería son de la más mínima calidad. De la mínima calidad. Hay pintores que pintan con tubos Georgian, Van Gogh, que valen 30, 40 mil pesos. Pero yo no tengo plata para eso, así que yo pinto con colores básicos que son tan velados muchas veces. Si yo pintara con Georgian o pintara con Van Gogh tubos, mis cuadros serían completamente distintos. Listos para la venta en millones de dólares. ¿Qué es lo que quieres plasmar en tu obra? ¿Qué quieres? Nada, no quiero plasmar nada. Esa pregunta está mal hecha. Yo solamente... ¿Qué mensaje quieres dejar? Ningún mensaje. Solamente me viro con mi pulso de artista y logro lo que no quiero lograr. Ah, qué interesante. Qué interesante. Gracias. Gracias, Loy. Ya, gracias a ti. Roberto, ¿quieres hablar algo? Alberto, ¿qué pareció en el arte de la pintura en la época de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra y el posmodernismo? ¿Cómo se envolvió para que no desapareciera y fuera suprimido o deprimido o suplantado por otro arte? Yo conozco personalmente a un fulano que no es pintor, pero se la da de pintor, no voy a decir en qué ciudad, que estudió varios años con Kokoschka, el genio alemán de la pintura rupestre. Pero este genio dio clase, pero este fulano después se metió en mala onda con su propio edema personal. Y lo que te podría decir yo es que Kokoschka tiene que haber vivido sobre 80 años. A él le pasó lo siguiente. Estando Hitler en el poder, lo acusó de degenerado, sin nombre. Y se tuvo que arrancar a Suiza, me parece, el pobre Kokoschka, y ahí fue reconocido como genio. El Museo del Louvre quedó intacto después de la toma de París. Incluso fue restaurado y instaurado. Mira, hubieron muchos museos, como el italiano, que no me acuerdo cómo se llama, que cayó mucha agua en un invierno y se mojaron las bodegas y se mojó todo. Sí, estaban en el sótano. Para esconder la del Tercer Rey. No. De la oposición o del... Estoy diciendo invierno. Ah, invierno. El invierno siberiano. Sí, porque cayó en Italia el 40 y tanto y ahí ya... Ya, ¿cómo se llama? Ya... Ah, loca. ¿Sí? Gracias. Ahí, el invierno siberiano, como tú lo llamas, que cayó en Italia. Ahí ya... Cremo. La cuna de la pintura en Florencia fue Génova, Florencia, muchos años, sí, Milano. Tú me estás hablando del 1300, 1200. Yo estoy leyendo la historia de los 100 años con, ¿cómo se llamaban estos? Que peleaban entre los primos y las peleas. Sí, por los sangre azul. Eso es lo de menos. Peleaban, al pueblo no lo molestaban porque no lo metían en las guerras. Solamente cuando el pueblo se sublevaba, morían los nobles, le quitaban los castillos, los incendiaban y hacían un abyecto número de sabotaje, de desengranar completamente un cuerpo noble y tirarlo a la jauría. Así era la venganza popular, si los reyes lo sabían. El otro día estuve leyendo parte de ese libro en que dice que hubo un rey francés, no me acuerdo cuál, que no fue Luis XV antes, que tuvo que arrancar por un sendero del parque que tenía él para que no lo pillara el pueblo, porque si no, o otro duque se lo iban a echar. Y los más malos de todos fueron los duques, los señores de la tierra, toda esa gente movilizaban al rey para allá y para acá, pero para su propia ganancia. Chivo, hoy y consultándote... Y la explotación popular del pueblo, imagínate esa pobre gente. Chivo. Y de ahí nació un líder que se llamaba, no me acuerdo de este momento, y durante, no sé, 30 años no molestaron nunca más al pueblo popular en Inglaterra ni en Francia, y la guerra de los 30 años, en 10 años ahí de firmas constitucionales en favor popular. Sí, muchas veces habían varios casos de duques, de señores de capo, de duque, de señores así jaibones, que el pueblo los hacía harina porque los tenían cachados. Este decía el que le hace el mal favor al rey para que nos castiguen a nosotros. Vamos tras él. Impresionante. Morían desollados los nobles, los tiraban a los huiches. Ahí está tú. En ese tiempo los huiches andaban en vehículo blanco y con azul. No sé. ¿O andaban azulados nomás? No. Los buitres andaban buscando hueones. No, andaban buscando qué comer y se los tiraron. Ayer vi una película, o anteayer, que porque anteayer andaba viendo los buitres en una casa. ¿Viste tú, has sabido tú la historia de la reina Isabel la Católica? Mira, Isabel la Católica, me pienso yo mucho en Juan Valenzuela. Porque era esquizofrénica y era bipolar a la vez. ¿Sabes tú que se muestra ahí como está en la cama? ¡Amorfa! ¡Amorfa! Ya. Ya, momento, momento. Ella la firman en la. La firman en la. En la. ¿Y cómo dicen que? Que la bipolaridad es una forma de esquizofrenia. No. Y era bipolar porque estaba en la cama y se retorcía como una ballena y se tocaba los pechos, la cara, decía, la mato, no la mato, la mato, no la mato. A la pobre, ¿cómo se llamaba la prima? Que mi mamá la leyó muchas veces y cada vez que oiría esa historia verdadera, llegaba a llorar de felicidad y de intolerante. ¿Cómo se llamaba la prima? Es que donde tú me dejaste mal. ¿Cómo se llama la de quien yo iba a hablar ahora? Que la Isabel la Católica, la prima, la mandó a guillotinar con un hacha. Y lo hizo. Y de repente el secretario número uno le dijo, ¿cómo te atreves a dejar el reino de Inglaterra a una hereje? Entonces, porque era, no era católica, era, ¿cómo se llama el otro Lucho, que no es católico? Protestante, sí, protestante. Entonces, ahí estuve leyendo yo y viendo la película, es muy buena, ¿sabes tú qué? Ella decía, Lucho, pero corte musical, corte musical. Canalla como yo y un corazón en paro bastaría, porque estoy loco y es más, estoy loco y me aguanto. Con un canalla como yo y un pasaporte al Congo, ¿quién no iría? Si buscas chico formal, búscate más alto. Y otro pecado capital que se da. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, chicos no lloran. Es mi vida, chicos no lloran. Sí. Canalla como yo, un oficial con mucha artillería. Hey, ¿qué sería de ti? Hey, ¿qué dices un canto? Y otro pecado capital, ¿qué será? ¿Qué será? Y bailaremos de, sí, y bailaremos de. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, chicos no lloran. Es mi vida, chicos no lloran. Es mi vida, es mi vida. Y bailaremos, y bailaremos, y bailaremos, y bailaremos, bailaremos, bailaremos, es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, solo pueden soñar. Es mi vida, no quiero cambiar. Los chicos no lloran, tienen que pelear. Es mi vida, Patti, hola, quisiera consultarte, ¿cómo te ha ido con la señora Norma? ¿Ha resuelto los problemas? ¿Ha hablado con ella? Mira, ¿cómo te ha ido? En ese sentido, no he podido hablar con ella porque es una persona que impone su voluntad, eso te lo puede decir hasta Roberto, y a uno no le da chance como para hacer un diálogo, ¿me entiendes? Es más bien un monólogo. Pero ella, Patti, es la que habla nomás, y resulta que en ese sentido no te puedo decir nada porque resulta que el problema base es que yo no me acostumbro al hogar ni al sistema. Quiero preguntarte que le cuente a todos nosotros lo que me dijiste la otra vez del tema de los fármacos, que ella quiere que el doctor te llene de fármacos para no defenderte, porque si te tiene dopada puede hacer lo que quiera contigo. Tú me dijiste que ella estaba enojada porque el doctor te había bajado los medicamentos y quería cambiarte de médico para que te aumenten las pastillas. O sea, mientras más dopa te tenga, puede hacer lo que quiera contigo. Como te ve lúcida e inteligente, no le conviene. Cuéntanos eso. Es que ese es el problema. Por eso te digo, o sea, yo en el hogar no estoy cómoda porque viola mucho mi autonomía. Y ese es un aspecto que yo tengo que tratar de solucionar, pero por la vía legal. O sea, acogiéndome a la gente que está aquí en el hospital que se hizo cargo de los hogares protegidos. Y exponerle mi caso, pero ya eso es más privado. Entonces, no puedo adelantar juicio ni decir nada en este momento por la sencilla razón de que todo lo sabe. ¿Me entiendes? Por una u otra manera, ella lo sabe. Entonces, yo no estoy en contra de ella, ni de su enfermedad, ni de las cosas que hace, nada de eso, sino que a mí lo que me tiene aburrida y cansada son los gritos y las discusiones. Porque si uno se está recuperando y el médico a uno le pregunta cómo se siente con tal y cual medicamento y el médico te autoriza a tomar menos, es imposible que una persona lo contradiga, porque según ella está con los médicos. Claro, y entonces el problema está en que entre más fármaco tú tomas, tú te embotas. Entonces el problema está de que tú no sabes cómo atinar o cómo defenderte en el caso de que alguien te esté gritando, porque te descontrola. Entonces tú no hayas cómo responder o no hayas cómo tratar. Pero tú estás viendo el tema de cambiarte de hogar. Cuéntanos eso. No, no es que esté viendo el tema de cambiarme de hogar. El tema que yo quiero ver es si hay alguna remota posibilidad de cambiarme de hogar, pero no a uno que sea familiar de ella, porque si no voy a seguir con la misma historia. Sino que otro hogar, porque las discusiones son diarias. Si no es conmigo, es con cualquiera. Entonces, eso a uno que se está rehabilitando y que es autónoma, le quita su autonomía. La coarta en ese sentido, porque si ella nos dice que el hogar donde funcionamos con Roberto y todo eso es autónomo, entonces es imposible entender a qué autonomía se refiere si te vigila hasta cómo te ducha. Entonces eso no es autonomía, porque en primer lugar, ¿cómo tú vas a dejar que alguien se meta a preguntarte si te estás bañando con agua caliente, con agua fría, si te lavaste el pelo, si no te lo lavaste? Entonces eso ya es quitarte tu autonomía y además bajarte tu autoestima. Te digo una cosa, Patti, no me gustaría estar en tu lugar. Pero tú estás postulando al subsidio, entonces yo te felicito por eso, porque vas a tener tu casa, vas a tener tu autonomía, tu libertad. Y quiero decirte que estoy contenta por eso y que que tengan la casa lo más pronto posible. Te deseo lo mejor. Eso es lo que yo más deseo, independizarme y poder tener cómo sustentarme. Y para eso me estoy en la Casa Club, y ahí me tienen un proyecto como para que yo me autovalente y además autónoma. Te felicito, Patti, pero me parece que muchas veces una persona como nosotros, que se urge porque nos acostumbró a la casa, hogar, qué sé yo, yo pienso que tienes que hacerte valer por la corporación donde tú vas, ¿cómo se llama? Casa Club. Por la Casa Club, porque uno siempre por la desesperación dice, no, si lo que yo tengo vale 30 o 40 millones. Y después le dicen, no, vale 6, vale 7. Entonces, si tú no puedes, ellos no te ayudan a que entiendas eso, te va a dificultar el tiempo, va a pasar más tiempo antes que te cambie. No, Lois, si yo no ese es mi problema. El problema es buscar otro hogar. Por mientras tanto, yo logro vender y tener mi propio espacio, mi propia casa, un lugar donde yo pueda trabajar y además tenga donde dormir, porque ese es mi problema, que no tengo donde estar y no voy a andar en la calle porque el médico eso no quiere. Ya, oye, ¿y te han ofrecido alguna chance de venta, algún interesado? Hay interesado, pero resulta que ese otro tema. Si el tema es que yo no resisto la presión psicológica a la que estoy sometida en esa casa hogar. Entonces, yo que tú me dirías por la persona que más cómodamente me puede, te puede a ti, yo hablo por ti, digo mí, pero es tú, te puede arreglar ese problema y que se venda rápido el terreno y te vaya de aquí, o sea, te vaya a comprar una casa aquí, un departamento aquí en Las Torpederas, por aquí cerca. Por eso te digo, si eso tengo que verlo, si no es tan así, porque yo estoy tratando de salir, pero tengo que salir a una parte donde pueda estar, aunque sea otra casa hogar, pero donde pueda estar con más autonomía. O sea, que no me pongan tantos problemas ni tantos peros, ni se estén metiendo en mis cosas personales y vigilándome hasta cuánto gasto y cuánto no gasto. Yo quería preguntarle algo a Lois primero, espérate un poco. Tú, Lois, vives en una casa hogar, quiero preguntarte cuál ha sido tu experiencia y caso te ha gustado vivir así. Yo me siento completamente realizado. Las tías son muy buena onda. No andan detrás de uno pellizcándole la comida, pellizcándole el culo, el poto a la gente y asustándola. Las tías son súper buena onda. Yo caí mejor que si hubiera estado en mi casa de los años 80. Yo estoy contento con las tías. Las tías se preocupan por nosotros. Yo ando con un problema que no puedo obrar, no podía obrar hasta 3-4 semanas, y me hicieron comprarme un fit, y ahora estoy con un régimen de mermeladas y jugo dietético, y como fibras para botar y dejarme el estómago sin caquita, porque muchas veces uno lo empieza a botar por la boca o por atrás, por el ano, y capaz que ya te salgan por la oreja la weá. Entonces, eso, yo pienso que he tenido mucha suerte. Yo creo que en este sentido me voy a poner creyente. El Señor me ha sustentado, me dio este hogar gracias al hospital, y aquí ya no me muevo más. Muchas gracias, compañero. ¡Corte musical! ¡Qué pena! Waldo. Dime. Tú eres Asalomovich de ruso-alemán. Sí. ¿Y cómo te tratan los demás latinos? Los sudacas. No cacho. ¿No entendí? No. ¿Qué es lo que es un sudaca, Waldo? ¿Un sudamericano? Un sudamericano. Ya. Yeah. Pero... no fuimos los sudacas los que se fueron del país, sino gente inmigrante, de refugiados de por prioridad política o trabajo, que abandonaron el país para buscar nuevos horizontes para su familia, que no tenían cómo trabajar y vivir tranquilamente, y tuvieron que mirar hacia nuevos horizontes. Bueno, en ese tiempo, la época fue en Europa, Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Suecia, Nicaragua, Noruega, Finlandia, Italia, España, Alemania, Inglaterra, Dinamarca, y Países Bajos, como Bélgica. Ya, amigo de la gran diferencia, mi padre me dejó un departamento para que yo pueda, para que yo tuviera plata para medicarme, eso. ¿Para embarcarte? Medicarme, o sea... ¿Medicamentarte? Claro. ¿Y quién te llevó a la casa de la Olguita? Mi hermano. Ya. ¿Tú te acuerdas, Waldo, cuando íbamos juntar la pasarela de la Avenida Santa María en España para ir al conservatorio? Sí, para el teatro. Yo me arrasé y no pude bajarme, tuve que irme directo. Aparte que en domingo hay un taco tremendo en Portales y en Caleta Barca. Sobre todo que el turismo, la gente que se va a las playas, los santiaguinos que van al terminal de buses, que se están yendo para Santiago ya, aparte en el fin de semana. Pero hoy sí estaba bonito ver una sinfónica de coro, de cámara, de orquestada, no, sí, en la aula magna de la Universidad de Santa María. Era una obra teatro, de teatro. Una obra de teatro. Con música, ¿o no, Waldo? Era con una obra de teatro. Ya. ¿A ti te gusta eso, Waldo? ¿Y tú qué haces en la Breschi, Waldo? En la Breschi, bueno, hay diferentes cosas. Música, teatro, dibujo, ese tipo de talleres. ¿Y cuál te reía más? ¿Cuál era tu hobby mejor? ¿Con qué te iba mejor? Con la música. Pintura, la música. La música. ¿Cantaban, tocaban instrumentos? Claro, pero de percusión, lo más fácil. Claro, campanilla, clarinete, no es percusión, son baterías. Bongo. Bongo, timbales, ese y todo lo demás. Ese. Maraca. Oye, Roberto, yo quiero preguntarte, ¿cómo estás tú con los fármacos? ¿No te estás tomando fármaco de mano? ¿Has hecho desarreglos? No, porque a veces llegáis acá con una cara extraña, como que te estuvierais sobremedicando. No. Di la verdad, ¿te estáis tomando unos tonaril por ahí? Me lo están automedicamentando la señora. Y no tengo ningún problema porque no se me acuerdo si se me olvida la fecha del próximo control. No tengo ningún problema de saber porque ella va a saber y me va a dar la hora. Vamos a ir juntos o voy solo y me inyecto y me pongo los fármacos. Hasta la en 15 días más. Me enfermería, doctor. Y de ahí me voy tranquilo porque no puedo, del hospital me voy al Casa Club y voy a los talleres de participación ciudadana, vía saludable, Casa Club Cocina y Oye, Club Integraciones. Igual, o sea, Roberto, quiero preguntarte si el Modecate no te hace mal, porque a mí me lo pusieron dos veces y me hizo pésimo. Sí, ¿a ti no te hace mal? No, hay personas que tienen repercusiones, pero está en un tiempo de repercusión, pero ya me calmé, eso ya pasó ese estado. ¿Que te cuento lo que me pasaba a mí? Incluso me lo subieron, dos veces. Cuando me ponía Modecate, ¿te ponía pieza? Andaba caminando rígida. Sí. Tenía temblores en las manos, no podía parar, me daban clavas en la cabeza, me daba insomnio, me daban convulsiones, horrible. Yo encuentro que es lo peor que puede existir en cuanto a remedio. O sea, mi punto de vista es que no estoy de acuerdo con el Modecate. Ya. Porque cuando estuve internada en Santiago en el hospital, había más compañeras que les pasaba lo mismo y reclamaron. Y una compañera le dijo a un doctor, usted se va a acordar de mí porque usted me dio modecate, me las va a pagar. Una compañera le paró los carros al doctor, me las va a pagar, le dijo usted. Okay. Oye, Mabel, ¿y el litio? ¿Para qué te sirve? El litio, a mí me daba el litio cuando pensaban que era bipolar, porque me han cambiado el diagnóstico muchas veces. Algunos médicos dicen que soy bipolar y otro médico dicen que soy esquizoafectivo. ¿Te dan clava en la cabeza, pues, Waldo? Claro. ¿Te ponen modecate? No. Ya, entonces el problema es que con el modecate andaba mal. Y yo reclamé al doctor y menos mal que me hizo caso y me dijo, ya, te voy a quitar el modecate. Si no te hace bien, no te lo voy a poner, no te voy a obligar, me dijo, porque tú me estás diciendo que no puedes dormir, que tiene efectos secundarios. Sí. Y ahora estoy tomando la olanzapina, que es un remedio excelente de última generación, moderno, que me ha hecho muy bien. Mabel, el único problema es que duermo mucho, que el efecto secundario es que tengo las manos un poco lentas y duermo demasiado. Tú siempre te haces adicta a un remedio. Aunque te sepas lo que sepas, aunque tengáis la voluntad que sea, aunque te lo manejen, vaya a depender de eso porque te va a dar una autovalencia del remedio, del fármaco. El Tonalil me da tranquilidad, me ponía tranquilo. Pero el Tonalil es para volarse. ¿Cuántos Tonalil estás tomando tú? Uno solo. No te uno creo. Solo. No, no te porque creo. Si me tomé la caja otra vez... Te tomaste la caja, ¿viste? Y después, todavía no llegaba a la casa, fue porque un disco bar. Al bar, Pat, restaurant, Rufino. Bueno, ahora... Voy a bailar. ¿Luis quiere decir algo? Y me tomé unos campanarios, unos artesanos del Cochihuá y unos amaretos. Antiguamente se llamaba Ciprexa... A ver... La olanzapina yo también la tomé como Ciprexa olanzapina y me dijeron, ahora va a pintar mucho mejor. Estamos hablando de los años 96 en Concepción. Y mi mamá siempre me acompañaba a los psiquiatras, a los exámenes de sangre. Era pendiente y de repente me decía en el campo, me decía, mi hijito, me decía, no quiere internarte, yo creo que ya está bueno ya. Y el problema no lo tenía yo. El problema lo tenía mi mamá. Oye, cortala. Ya lo decía, ¿no? Entonces, Ciprexa. Y el año 97, la doctora Virginia Rivera le dijo a mi mamá, aquí está la solución, Seroquel, quetapina. Nunca había tomado quetapina, lo que pasa es que... me vi envuelto en un asunto maníaco y llegué muy alegre a la consulta y me dijo, estás maníaco, te voy a solucionar el problema. Y de ahí que me empezaron a dar quetapina. Pero yo pues quiero también atestiguar que cuando estuve en el hospital muy bien atendido por el doctor Barriento, la cámara me filmó dentro de mi pieza porque había un crónico que siempre me daba puñetazo en el hombro, me agarraba en el baño o en el pasillo. Y un cholo que estaba ahí me dijo, Lois, pégale, defiéndete alguna vez en tu vida, pégale. ¿Seguro? Le dije, sí, pégale. La forré una patada en la raja, lo llegué a levantar al guano y le di un puñete en el hombro y por esa cuestión me subieron de 4 quetapina a 9. Una pauta musical, Mabel. ¿Va una pauta musical? ¿Pausa? Una pausa musical. Tráfico, congestión, cohíbe, corre más rápido, decide. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora los dejo junto a Roberto, que nos va a hablar de deporte. Adelante, Roberto. Gracias, Mael. ¿Aló? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Ya, gracias. Muchas gracias a todos, profesionales del hospital, director, Susan, Juanito Valenciano, un abrazo muy fuerte y que se mejore pronto tu papá, a la tía del tío Luis y a todos los demás que están convalecientes y la sala del hospital. Que los vengan a ver los familiares y se acuerden mucho de ellos, que necesitan mucha fuerza para sobreponerse de la crisis que tienen, mental que tienen. Bueno, yo le hablo de que se inauguraron las Juegos Olimpiadas de Invierno. ¿En Brasil? En Moscú, lo hice. En Moscú. Ayer vi la inauguración especial. Sí, fueron como 400 millones de euros que se gastaron en juegos pirotécnicos y juegos artificiales, petardo, bengala y chaya y humo y luces de colores y marketing y publicidad y emblemas y música en vivo para que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y dé el pie inicial a la Olimpiada de Invierno. Yo me acordé mucho de mi viaje en Europa, en invierno, sobre todo el hockey. ¿Sobre patines? Hockey sobre hielo. Hockey sobre hielo, el handball, el esquí, doble esquí, par, doble esquí y trineo, tobogán y salto largo y motos de nieve. En la laguna está muy bien y bonito todo. El presidente, hubo harta seguridad extrema, la policía de la Federación Rusa y agentes secretos de la Federación Rusa y de varios países se unieron para que hubiera seguridad para los atletas y los competidores. La delegación chilena fue chica, pero numerosa, pero importante. Porque aquí en Chile no tenemos muchos ganadores de Juegos Olímpicos de Invierno. Ya me acuerdo de Lila Hammer en Noruega, cuando se formó la Olimpiada de Invierno, cuando en los fiordos, nevado. Bonito, hermoso, precioso. ¿Te puedo preguntar algo con esto? ¿Viste tú cuando comenzaron ya el Campeonato Mundial 2014 en Brasil? El 13 de julio. Hay muchas personas en Brasil que están haciéndole tijera a la presidenta porque dice que el Campeonato Mundial en Brasil va a tener mucho costo, pero también mucha ganancia. Eso es bueno para la favela, para todo eso. Pero hay muchas personas, no sé de dónde vienen, que podrían ser a lo mejor paramilitares brasileños, que le están haciendo cosquillas, por no decir, están sacando un pedazo de la axila a ella. No, la Dilma Rousseff, la primer ministro de Brasil, ha acordado muchos temas y ha hablado de la violencia que tiene la juventud en Brasil, sobre todo de la periferia, de la suburbio, de Río de Janeiro, sobre todo Sao Paulo y Minas Gerais. Y Santos también, podemos hablar de Ipanema, de Brasilia. Te podría hacer una pregunta que viene al tacto. Dímelo. Ya que tú estás hablando de personajes del fútbol y del patín hielo. Sí. Aunque no tenga nada que ver, yo quiero entrar a contarte que me acordé el nombre de la prima de la Isabel la Católica, que era completamente bipolar y mandó a la muerte a María Bolena. Ana Bolena, perdón. Mandó a la muerte a Ana Bolena. Y fue terrible porque no tenía por qué haber muerto la Ana Bolena. La sacrificó porque parece que venían de un mismo padre. Las dos, pero distinta madre. Y un fulano ahí, de secreto de la Isabel la Católica, parece que se llamaba, en Inglaterra, le dijo, pero ¿cómo vas a dejar el reino a una hereje? Y ella, que se revolcaba en la cama para todas partes pidiendo ayuda y gritando a la Isabel la Católica porque era más pérfida y más Lucho, ¿cómo se llaman estas personas que Lucho, son? Y mató, mandó a matar a la Ana Bolena. ¿Pero y qué tiene que ver con la Olimpiada de Invierno? que yo me había este tema yo lo estaba hablando hace una hora atrás y me acordé de los personajes y ahora sí, los digo, los represento. Está bien. Ya, sigue, sigue con tu fútbol. Ya, Olimpiada de invierno no es deporte de todo nivel. Schumacher se cayó en la nieve, ¿subiste? Como la Mijael Schumacher se cayó en un departamento en... En la nieve se cayó en un trineo. Claro, que está esquiando en los Alpes suizos. Lo tuvieron en Chamonix. Lo tuvieron que abrir el cráneo para que no se le sucediera un problema de aneurisma, algo así. Y ahora que tienen todo arreglado, dicen que va, pero no va a ser el mismo. Sí, no, ya no hacen, no. Incluso ya está retirado y se lastimó los Alpes suizos. Nunca tuvo accidente alguno corriendo en auto. Mira lo que es el destino. Claro, por la isla. Pero acá se cayó la nieve y casi se mató. Lo revivieron de nuevo con máquina. Imagínate un futbolista corriendo en Fórmula 1. ¿Te imaginas? ¿Chocaría? ¿O un nadador? ¿A cuánto corre la Fórmula 1? A 320. 320. La Ferrari era la escudería especial de Michael Schumacher. ¿Y John Player Special, los negros, la camiseta negra? Sí, la John Player Special era por Rubén Barrichello, un brasileño. Sí. Y los otros que corren también, Le Mans, las 24 horas de Le Mans en Estados Unidos. En Indianápolis. Indianápolis. Y viste Fangio, Juan Manuel Fangio, sí, fue estaba dando vuelta porque sí, resulta que ese día, en el año 56, parece, o 58, los Mercedes-Benz se fueron contra la galería, murieron cualquier persona, no sé en qué país, Argentina, no sé si sería en Argentina, el 56, 54, claro. 58. Pero Fangio está dando la vuelta así como trompo. Había un auto que se lo iba a enfrentar, ya no podía frenar ya porque venía a una velocidad excesiva, como 350 kilómetros por hora. Y justo que está dando el trompo para allá y pasa Fangio. Lloyd, dime una cosa, la Alejandrita, ¿cuánto conduce? No, mucho menos. Ya, si precavía, es precavía. Mira, si ella quiere ir a muchas veces a Concepción o a Quillón o una cosa así, sea en bus. Ya no maneja ya distancias tan largas. Está como... quedó espeluznada y quedó con esa... No, lo trauma, que pasa quedó el trauma. No, sí, lo que pasa es que ella también tiene su edad igual que yo. Y el viaje es largo y tiene que dormir de noche y viajar de día. No es tanto, pero es que el boom... O dormir de día y viajar de noche. No, yo creo que viaja en avión porque sale más barato. Sí, un avión... Mira, el avión cobra como 50 lucas de aquí a Concepción. Claro. O 70 o 50. Claro. Y te está ahí en ¿cuánto? En 45 minutos. En una hora, si parte Santiago, está en 45 minutos de Concepción. Y te evitas todo el viaje, porque yo en los viajes, no es que yo sea acá allá, los buses chocan mucho, viejos. El Pullman, ¿cómo se llama el verde? Turbú. Esos todos chocan. Entonces lo que te quería contar era que muchas veces es mucho más seguro en morir en avión que en bus, porque en bus vaya a quedar malo y nunca te vaya a recuperar. En cambio, en avión te fue y ya es listo. Y toda la gente así se murió en un avión. Mira la mala suerte, igual que el cantante de tango. ¿Cuánto se llama? Carlos Gardel Lepera. Carlos Gardel, le pusieron una bomba en el avión, le dijeron no se suba, lo quieren matar. Eso fue en Colombia. En Medellín, Colombia. ¿A ti qué te van a poner cuando tengas que morir un asestado, un elefante? Una trampa para la laucha. Con un cosito así para. A ver, chiquillo, ¿y cómo creen ustedes que puede ser mi muerte? ¿Violenta en un accidente, por ejemplo? ¿De muy mala raja? ¿O voy a vivir estos 80 como dice mi compañero? No, lo tú tenés para rato. ¿Tú creí? Tú vas a morir como el general Pinochet. No, güey. Vaya a traer, te van a traitar. No vas a morir de viejo, vas a venir de pena. La cagada que hicieron estos weones. Y lo recibieron todo en el aeropuerto Merino Benítez. Y venía con silla de ruedas, venía crítico. Y se paró, se levantó, saludó al pueblo. Pueblo mío, dijo. Pueblo mío. Así que decía. Estás en la colina. Oye, así decía Pete. Así decía, no lo quiero nombrar porque me van a pegar, pero así decía Mussolini. Pueblo mío. El duche. Artista. van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Si viajas todos los años a Italia, si la cultura es tan rica en Alemania, ¿por qué el próximo año no te quedas allá? Si aquí no tienen los medios que reclamas, si aquí tu genio y talento no da fama, si tu apellido no es González ni Tapia, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. ¿Por qué no se van? Se van del país. ¿Por qué no se van? No se van del país. Hola, hola. Que, vamos a hablar de nuestra aventura en un local aquel perdido en un bar entre el puerto de Valparaíso, por ahí donde andan las niñas que te tratan de tú y que cobran 20,000 pesos. Pero yo creo que acá hay más especialistas que yo que saben lo que es andar con esas niñas y agarrarles el cachete. Bueno, se presta para cualquier entendimiento, ¿no? Pero no te lo es. Mira, nosotros veníamos de dónde? Veníamos de la casa. Tú venías de la casa, yo venía de la casa. No había tampoco ropa. Y tú me llevaste, me dijiste, Lois, vamos a tomar un traguito aquí al bar que está aquí cerca del, donde está ahí en la plaza aquí en el Parlamento. Entonces, estábamos más bien, ya nos íbamos. Y resulta que aparecen dos niñas y nos empiezan a pulsear. Yo miro a una, al tiro no las miré, sino que las hice revivir un segundo con la mirada, y ya cuando caché para donde iban, le digo, oye, oh, ¿sabes tú qué explicación le dimos que se fueron al tiro? ¿Te acordáis? No le dijimos eso. El mesonero no echa pa' fuera. Sí, ponte la placa ahí, o tenés la placa, ponte el micrófono, después lo chupáis. Y resulta que no tenemos que Roberto, somos amigos. Resulta que se dieron cuenta que nos andábamos con más plata, aunque teníamos para el invitado, pero no para más lo que ellas querían. Y vamos saliendo, y Roberto, menos mal que me mira de reojo, yo miro para el fondo y nos dicen, ahí están nuestros maridos. Ay, nos fuimos cagando afuera. Llegamos donde la señorita, ¿cuánto se llama? ¿Dónde voy yo en la mañana? Nelly. Y no sé cómo lo vio, porque a mí no me dijo nada, pero a Roberto me apareció, lo encontró medio raro con el olor y le dijo, tírame el tufo. Y el Roberto lo hace. Castigado no viene nunca más, ¿no es cierto? No, sí, me mandó a la casa y después me perdonó, dijo, ya no haga nada más. Yo le pedí un... ¿Por qué te fuiste a la brequi? Le tomé un paracetamol, espérate, y le pedí un paracetamol que me dolía la cabeza. Y ya me sentí pasado, dijo, tomaste roto, no, es que... ¡Eleva el micrófono! Me sentía mal y me tomé una... No, mentí, Después estaba la tía, me dijo, ya se rieron ella. De ahí me fui, después de al otro día fui, hablé con ella, ya que no tenga problema, don Roberto, lo estima mucho, la María Angélica Arco lo quiere mucho, porque participa en la clase de teatro y música, y muy buen elemento. La María Angélica Arco. Sí, me llamé a esa clase de teatro. Sí, y lo pasábamos bien, me hicimos una obra de teatro con el Juan y el Gabo, con el... Así, lo mellizo. Con la Margarita. Lo mellizo del tango que trabajaba en FA. Y Gerardo me mandaba las compras, ¿te acordás, Leis? No, y Gerardo se fue. Oye, al Gerardo lo vi hace 4 años atrás con un terno que costaba como 500 lucas, una corbata. Se fue y dijo, no, quiero ganar más money. Yo, el Gerardo me pagaba la micro, me pasaba los boletos, tenía que devolver los boletos. Sí. Hace mi local, me conseguía un boleto y le pasaba el local. Me fui directo y iba directo. Dije, la casa estuvimos arriba del cerro. Ah, eso decía, pero parece que no era eso. No, pero ya me callaba, no estaba ni ahí. Me tenía estima el Gerardo. No, Gerardo era buena onda, pero que de repente parece que le cupió el fichito del dinero, del vil dinero, y dejó todo botado. Sí. Estaba con conjunta con el, ¿cómo se llama el psicólogo que se fue? Antonio Araya. Antonio Araya, es muy buen psicólogo. Antonio. Hace más de 2 años. ¿No está Antonio? No, Antonio era muy bueno. ¿Tuviste la clase de cátedra que tuvimos en la Archi? Cuando lo está aquí. Ah, sí, sí, me acuerdo. Y pregunta. Y cuando habíamos... Y me preguntaba, yo le atacaba y él seguía contestándome y yo atacaba y le seguía preguntándole y él me atacaba y yo me atacaba. Yo le atacaba y le preguntaba y un aplauso tremendo para todo el panel. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, Mabel, Rodrigo, Roberto, Patti, Waldo y Lois, quien habla, quien les habla. Que tengamos un lindo fin de semana. Lucho, que ya partió, ya estuvo un ratito y se tuvo que ir por la tía. Bueno, amigos, me quiero despedir y que tengan un fin de semana tranquilo. A todos los funcionarios del Hospital Salvador, a todos los dispositivos, que un feliz deseo para todos, que descansen bien, que realicen bien su labor y que cumplan con los meritorios para que no seamos el pariente pobre, como decía Juanito Valenzuela de la Salud, como el ministro Mañali, que hace falta una visita del ministro Mañali al Hospital Salvador para que nos inculque y con Seremi nos dé una pauta para mejorar la capilla y dar funciones de cine. Funciones de cine, séptimo arte. Oiga, compañero, no somos del ministro Mali que vi, ya lo van a sacar cagando, ya está bueno porque le van a botar la raja ya, porque ahora se viene la gordita. ¿Listo, compañero? Feliz febrero. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica.